intento de volverlos a ver, sin que sepa tu marido ni se entere mi mujer. Yo no sé cómo decirle, tú no sabes cómo hacer. Para el mundo es un pecado, nadie lo podrá entender. Que nos amamos en silencio, lo podemos decir. No queremos hacerles daño, tampoco verlos sufrir. Bajamos nuestras miradas si nos vemos por ahí. Nuestro amor es un pecado y con él vamos a morir. Nuestro amor es un pecado y con él vamos a morir. Con ella en la cama yo me acuerdo de ti. Con él en su cama tú te acuerdas de mí. Muero por tenerte, pero debo fingir. Mueres por tenerme, pero debes mentir. Que nos amamos en silencio, no lo podemos decir. No queremos hacerles daño, tampoco verlos sufrir. Bajamos nuestras miradas si nos vemos por ahí. Nuestro amor es un pecado y con él vamos a morir. Nuestro amor es un pecado y con él vamos a morir. Con ella en la cama yo me acuerdo de ti. Con él en su cama tú te acuerdas de mí. Muero por tenerte, pero debo fingir. Mueres por tenerme, pero debes mentir.